no te perdonaré, no volveré el tiempo atrás, porque jamás vas a cambiar. Hoy te vas a comprender que no es un juego el amor, que el que paga con traición solo el bien se quedará. Y la vacancia con las palmas arriba, porque esto es Agrupación 32. Todo por ti. Nadie te enseñó que en el amor es que paga con traición. Te quedas sola y sin amor, y sin amor. Ayer me juraste que cambiarías, pero como siempre era mentira. Yo por ti te juro que daba mi vida, pero me cansé de tus mentiras. Porque jamás vas a cambiar. Hoy tarde vas a comprender que no es un juego el amor, que el que paga con traición solo al fin se quedará.